los dos libros. Vamos a hablar del libro de la vida, pero también vamos a hablar del libro de tu vida. Amén. O sea, de la suya, su vida, tu vida y la mía. Amén, hermanos. Ahí está bien clara la palabra del Señor, que habían varios libros en el cielo. Esos libros, hermano, que hablan de nuestra vida en esta tierra. Pero vamos a leerlo una vez más para entrar directamente a lo que es la palabra del Señor. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Fueron juzgados los muertos, oiga, según las cosas que estaban escritas en ese libro. Antes de entrar al consejo de la palabra, yo quiero que medite algo muy importante, hermanos. Sabe que esta es una profecía que no se ha cumplido, pero se va a cumplir en el tiempo de Dios. Y eso habla del juicio de las naciones. Ahí va a estar México, ahí va a estar Guatemala, ahí va a estar Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Bolivia, todos los países, Estados Unidos, todo mundo. Amén. Y vi a los muertos grandes y pequeños. No está hablando, mi hermano, de niños y hombres. Está hablando grandes hombres que tenían posición, tal vez abogados, presidentes, grandes, que fueron grandes en la tierra, y pequeños también, personas, ¿verdad?, que no tuvieron tal vez alguna posición muy grande en esta tierra. Pero bueno, delante de los cuales estaba, dice, delante de ellos, aquel que los estaba juzgando. Ahora, el Señor dijo: yo no he venido a juzgar a nadie. Yo no te juzgo, es la palabra que tú oyes la que te va a juzgar en aquel día. Porque cada palabra que nosotros oímos aquí en la tierra, le tenemos que dar cuentas a Dios por cada mensaje que usted escuchó en la tierra. Si escuchó un mensaje, ¿verdad?, de lo que era el aborto y abortó, tiene que darle cuentas a Dios por ese aborto. O sea, en pocas palabras, de todo lo que hagas, de todo lo que oigas, de todo lo que suceda en este lugar, tienes que darle cuentas a Dios. Pero yo voy a hablar de los dos libros. Un libro es el libro de la vida, en el cual, mi hermano, aquel que no se haya inscrito en ese libro, así haga lo que haga, mi hermano, no va a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué no va a entrar? No porque no lo digo yo, sino porque lo dice la Biblia. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Amén, hermanos. Y ahí dice la palabra de Dios en Apocalipsis, oiga: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. O sea, en pocas palabras, eso va a ser cosa seria, hermanos. Yo quiero que se meta en la cabeza esto, que eso va a ser cosa seria, estar delante de Dios. Oiga, ¿cómo le va a hacer el corazón a cada uno? Pum, pum, pum, pum, pum, esperando el turno. Imagínense cuando suene el nombre suyo y digan: Jonás López, pase adelante. Imagínese, hermano, qué va a pasar ese día. Eso va a estar tremendo, ¿verdad? Imagínese que digan su nombre, mi hermano, y lo griten en alto: pase al frente. Y de repente, mi hermano, antes de que lo juzguen, antes de que le digan dónde va a ir, se va a abrir un libro. Y ese libro es el libro de tu vida. Amén. Que voy a empezar, mi hermano, hablando acerca del libro de tu vida y de la mía. Amén. Tu vida es como un libro. El libro de tu vida lleva por título tu nombre y tu apellido. Ese es el título de ese libro. Por ejemplo, en el libro mío, el libro se llama Jonás López, y el autor soy yo, el autor de ese libro, el que escribió ese libro soy yo. Porque ahí está escrito, mi hermano, todo lo relacionado a mi vida. Comienza el día que naciste, o sea, el día que tú abriste tus ojos, ese día, mi hermano, así como tú naciste, así nació también un libro, que es el libro de tu vida. Ese día nació, ese libro nació el día que tú naciste. Y ahí están plasmadas en ese libro las primeras palabras que pronunciaste en esta tierra. La primera palabra está en ese libro. Desde la primera palabra hasta la última palabra que hablaste antes de que tomaras tu asiento en este momento. Ahora quiero que ponga mucha atención, mi hermano, El fin de ese libro se va a finalizar el día que tú mueras en esta tierra, o que Cristo venga. Ahí se le va a poner fin. Pero antes, hermano, el libro sigue trabajando. Amén. Entonces, día con día, tus pensamientos y tus hechos se escriben en cada hoja de ese libro. Día con día, tus pensamientos y tus obras se escriben en cada hoja de ese libro como evidencia de tus éxitos o de tus fracasos día con día. Entonces, cada día que pasa, se está escribiendo. Oiga, esto está muy bonito, por una parte. ¿Por qué? Porque pareciera, mi hermano, que es algo infantil que estamos hablando. ¿Cómo que un libro? Bueno, usted no lo puede ver, usted no lo sabe, pero hay un ángel detrás de usted, míreme, con una pluma, y anda detrás. A donde usted se para, el ángel se para también. Y lo que usted está pensando, lo está escribiendo. Si usted camina para allá y camina el ángel, y se sienta en el mueble de su casa y prende la tele, está escribiendo el ángel qué es lo que tú mirabas en la tele, qué era lo que tú hacías en tu casa. Cuando levantabas el teléfono, él estaba anotando cada palabra que tú hablabas en el teléfono. Si hablabas de alguien, ahí se anotaba. Si chismeabas algún chisme, ahí se está anotando. Y aunque usted no lo crea, así es. Amén, hermano. Una vez más le repito, aunque usted no lo crea, así es. Créalo o no lo crea, eso está sucediendo. Eso está pasando. Cada instante de que usted vive, cada respiro que usted está dando, todo eso se está anotando. Entonces, cada día que pasa, la vida te ofrece una página en blanco, amén, hermano, del libro de tu existencia. Cada día que viene es una hoja en blanco que se está escribiendo. O sea, en pocas palabras, el día de hoy ya se va a finalizar esa hoja, ya se va a cerrar esa hoja. Pero el día de mañana es una hoja en blanco que está en blanco esperando a ver qué es lo que tú haces en esta tierra. Amén. O sea, cada día te ofrece una página en blanco, una página que se va a escribir. Y yo te voy a dar un consejo: ten cuidado lo que se vaya a escribir de ti el día de mañana. Ese es un consejo. Amén, hermanos. Ten cuidado de lo que se vaya a escribir de ti, de tu vida, el día de mañana. Porque el día de hoy yo no sé qué fue lo que se escribió de tu vida, pero sí sé qué fue lo que se escribió de mi vida. Entonces, hermano, hoy en este día, si tú hiciste algo, ahí se quedó grabado. Y ahí, mi hermano, no hay vuelta de hoja de andar borrando. ¿Se acuerda cuando andamos en la escuela? Un montón de manchas, todas negras, ¿verdad? En los libros, todos manchados porque borrábamos. Esto no me gustó. Hermano, lamentablemente el tiempo no se puede retroceder. Lo que hiciste ya lo hiciste y ya quedó grabado. Aunque lo quieras borrar el tiempo para atrás, ya no lo puedes hacer. Quedó completamente archivado tu vida en ese libro. ¿Cuántos estamos entendiendo hasta aquí? ¿Cuántos estamos entendiendo hasta aquí? Ahora le voy a invitar que imagine a ese ángel escribiendo detrás de usted. Usted no lo puede ver, usted lo voltea a ver. ¿Dónde está ese ángel? No vayas a escribir esto. Mira, ve, espérate, ciérrate los ojitos. Voy a hacer algo malo, pero esto no lo vayas a escribir, por favor. No, mi hermano, ahí se escribe lo malo y lo bueno. Todo queda plasmado en ese libro. Entonces, que en este libro se escribe todo lo que tú haces. Como les decía, sea bueno, sea malo, ahí se va a escribir todo lo que nosotros hacemos. Se escribe todo lo que pasa por tu mente, sea puro o impuro. Oiga, hasta sus pensamientos quedan grabados. Y usted dirá, hermano, pero yo no hablé nada. Acuérdese que antes de que la palabra llegara a tu boca, el Señor ya sabía qué era lo que estabas pensando o lo que ibas a pensar. ¿Sí me entiende lo que le digo? Aún sus pensamientos, imagínese, hasta lo que está pensando ahorita, que está sentado ahí en esa silla, hasta eso se está grabando. Parece, mi hermano, que no fuera así, pero el día que tú aparezcas, vas a aparecer en escena y se va a abrir una pantalla como esa. Y tú vas a ver cuando te celebraron tu primer añito, cuando te salió tu primer dientecito. Tú vas a ver, imagínate, vas a decir: Señor, ahí estoy, mira, ahí estoy, ahí me llevan para la iglesia, mira, Señor, mi mamá me está cambiando para ir a la iglesia. ¿Ves que yo era cristiano? ¿Ves que yo iba a la iglesia? Sí, hijo, espérate, vamos a seguir viendo el libro. Y de ahí, mi hermano, sale que ahí estás cantando como el niño que está aquí con las banderitas. ¿Sí me entiendes? Ves, Señor, hasta cantaba ahí con los niñitos. Ves, mira, yo era buen cristiano, Señor. Yo te servía, te amaba. Espérate, hijo, todavía no he terminado. No viviste 5 años, viviste 80 años. Espérate, todavía me falta seguirle. Y ahí se va, mire el libro, ¿ve? Ahí se va. Llega el momento que llegas a los 16 años, cuando le empiezas a decir a tu mamá: ya no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué me lleva? Váyase usted, eso es de viejito. Yo ya no quiero, quiero el mundo, quiero la cerveza, los bailes, las drogas, vieja metiche. Déjeme vivir mi vida como usted ya la vivió. Todo eso está escrito en el libro de tu vida. Todo eso, ahí va a aparecer cada grito que le tiraste a la mamá, cada grito que le tiraste al papá, cada vez que hablaste mal del pastor, ahí va a estar escrito. Cada vez que chismeaste del hermano de la iglesia, ahí va a estar escrito. O sea, mi hermano, que aunque querramos borrar el pasado, ya no lo podemos hacer. Amén, hermano. Amén, hermano. Oiga, ahora yo le voy a invitar que se imagine que en ese libro, cada palabra que sale de su boca también está registrada. Cada canto que le cantaste a Dios en la iglesia está registrado. El Señor lo anotó. Le gustó el canto. Pero cuando ibas para la casa, prendiste ahí la 80 y no sé qué, ciento no sé cuánto, punto no sé qué. Ibas oyendo a Vicente Fernández, ibas cantando ahí, mi hermano, la ranchera. Y todo eso también se escribió cuando le cantaste a Dios y cuando le cantaste al diablo. Esos hermanos que todavía tienen CD mundanos en las trocas, esos hermanos que todavía tienen CD mundano en su casa y creen que nadie los está viendo, creen que nadie se está dando cuenta, pues te equivocaste, mi hermano. Hay un Dios que se da cuenta, hay un Dios que oye, hay un Dios que mira, hay un Dios que está viendo todo lo que estás haciendo, lo que sale de tu boca, ahí se está escribiendo. Amén, hermano. Amén, hermanos. Jóvenes, esos iPhone, bueno, esos aparatitos que le caben no sé cuántos miles de canciones, que le enseñas a tu mamá nomás los cristianos, pero cuando se da vuelta empiezas a oír lo mundano, ahí se está grabando. Acuérdese lo que dice en Eclesiastés: anda por el camino de tu vida, por los deleites de tus ojos, por los deleites de tu juventud, pero recuerda que por sobre todas estas cosas te juzgará Dios, dice el Señor. Pero recuerda, como quien dice, no te hagas el loco. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Sigue viviendo como estás viviendo. Sigue hablando como estás hablando. Pero recuerda que por sobre todas estas cosas te va a juzgar Dios. ¿Y por qué te va a juzgar? Porque está siendo escrito en el libro de la vida. Amén, hermanos. O de su vida, no de la vida, de su vida. Oiga lo que dice: que cada vez que tú mientes a alguien, se le apunta también esa mentira. Hermano, ¿y por qué no ha venido? Es que he tenido mucho trabajo. No sea mentiroso. Ha sido haragán. Ahí hay una novela que lo tiene atrapado, que no lo deja venir a la iglesia. Ahí hay un programa, Sábado Gigante, quién sabe, o a lo mejor de boxeo o de fútbol, que no lo deja venir a la iglesia. Y usted dice: no pude, es mentira, mi hermano. Todo eso te lo está notando Dios. Le está mintiendo, no al pastor, no le está mintiendo a los hermanos, le está mintiendo a Dios. Y cada mentira que ha salido de tu boca ha quedado grabado, y de eso vas a dar cuentas también. Está seria la cosa, hermano. El ojo de Jehová está alrededor de aquellos para recompensar a cada uno según sus obras. ¿Y cómo lo va a hacer? El día que el Señor te llame a cuentas, va a aparecer la pantalla y vas a estar tú. Ahí te vas a ver y va a decir: óigame, ahí estoy yo, hermano Jonás, mire. No, a mí no me metas, le voy a decir al Señor. Usted tiene que darle cuentas a Dios. Pastor, venga, ore por mí para que el Señor me perdone. No, mi hermano, si yo también voy a pasar a dar mis cuentas. Yo tengo hasta suficiente con las mías. Usted tiene que dar las suyas, yo doy las mías, amén. Aquí no es su esposo el que va a dar cuentas por usted, o usted, esposa, va a dar cuentas por su esposo. Cada quien va a dar cuentas individualmente delante de los ojos del Señor. Todos tenemos que pasar. Acuérdese que la palabra del Señor dice que está establecido para los hombres que mueran, y después de eso, ¿qué viene? El juicio. está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Pero después de todo esto viene el juicio. O sea, mi hermano, síguele. Si quieres andar de mentiroso, sigue de mentiroso. Si quieres andar de chismoso, sigue de chismoso. Si quieres andar de lengua larga o de lo que sea, síguele de lengua larga. De adúltero, síguele de adúltero. De adúltera, síguele de fornicario, de fornicario, síguele. Pero yo te traigo el mensaje antes. No vayas a decir el día de mañana que estés delante del Señor: es que nadie me dijo, Señor. A mí nadie me dijo que me estaban anotando. No sea mentiroso, dice el Señor. Ahí estaba el hermano Jonás gritándoles. Ahí les estaba diciendo el hermano Jonás de que lo que tú hacías se estaba anotando. Y no quisiste entender, no quisiste hacer caso. Te hacías el loco, volteabas a ver para los lados. No llevas las ganas de salirte al baño y hacer tantas cosas. Pues mi hermano, le traigo noticia: más vale que se porte bien, porque Dios está a la puerta. Dios está a la puerta y está a punto de aparecer. Más vale que en esta noche pidamos al Señor que borre ese libro, mi hermano. Y ojalá que se borre. Cada vez que tú le pides perdón a Dios, se anota. Pero cada vez que vuelves a cometer el mismo error, también se anota. Y es peor, porque cuando le pides perdón al Señor una vez y lo vuelves a cometer a la segunda vez, ahora viene el Señor y dice: bueno, te perdoné la primera porque lo hiciste por primera vez, pero ya lo volviste a cometer. O sea que ya esto es maña la tuya. O sea que tú ya estás jugando conmigo y te equivocaste. Yo no soy pelota, ni soy tampoco trapeador. Yo soy Dios, el que juzga. Amén, hermanos. Oigan lo que sigue. Cada vez que tú ofendes a alguien, también se da cuenta el Señor. Cada vez que ofendes a alguien: ay, ese hermano, me cae mal ese hermano. Ay, esa hermana, yo no sé por qué. Es más, ¿sabes qué, viejo? Vámonos de esta iglesia. Esa hermana me cae mal. Esa hermana me cae mal. Vámonos, porque la mera verdad, ya no me está gustando ese lugar. Hay mucha hipocresía. Hay mucha hipocresía. Todo eso se está notando. Entonces, hermano, el día que estemos delante del Señor, ahí se nos va a pedir cuenta de todas estas cosas. Cada vez que tú le cantas un canto, cada vez que tú vienes a la iglesia, cada vez que tú das una ofrenda, cada vez que tú miras a alguien allá y te sacas una cora y se la das, todo eso también se está notando. Lo bueno, no solo lo malo. Amén, hermanos. O sea que Dios es justo. Dios no te va a condenar por quererte condenar. Las obras tuyas son las que te van a recompensar en aquel día. Mire lo que puse aquí. Imagínese que cada día que tú sales a la tienda, oiga, pongan mucha atención todos. Imagínese que cada vez que usted sale a la tienda, o sea, a la market, o a la lavandería, o incluso va a la iglesia, oiga, y empieza a adulterar con la vista. Por ejemplo, está lavando ropa y viendo a la muchacha que está allá. Nadie lo está viendo, pero usted está pelando el ojo por otro lado, mire. Y por ahí va a la tienda y de repente se cruza una mujer y viene por ese pasillo y usted la miró y se regresó, haciéndose como que usted fue a buscar algo por ahí, nomás por ir a verle las partes de atrás a la muchacha, y lo está viendo y a usted le pareció que fue un secreto, que nadie se dio cuenta. Dijo: qué tacazo de ojo me aventé y ni cuenta se dio nadie, ¿verdad? Pues déjeme decirle que también se le anotó todo eso. Y usted venía a la iglesia no a buscar a Dios, sino a buscar novio, a buscar novia, a buscar la carne. Usted no venía a buscar a Dios. Ay, qué buena hermana, cómo viene todos los cultos a buscar a Dios. No, venía a buscar chavo la hermana, a buscar novio. O los hermanos a buscar a ver qué pesco. Vamos a la iglesia, dicen que en el poder de Nazareno hay muchachas tontitas. Vamos a ver, pues el tontito es usted, mi hermano, porque todo eso se le está notando sin darse cuenta. Y usted cree que es un secreto, cree que nadie se dio cuenta, cree que pasó desapercibido. Oiga, nadie se dio cuenta, pero Dios sí se dio cuenta. O sea que el Señor todo lo mira, aún hasta tus pensamientos se está anotando el Señor. Está terrible la cosa, ¿sí o no, hermanos? Cada vez que tu mujer quería venir a la iglesia y tú no la dejaste, también se anotó. Cada vez que tu marido quería venir a la iglesia y tú no lo dejaste, también se anotó. Cada golpe que le pegaste a tus hijos, queriéndolos corregir según tú, y era descargando la ira y el odio, también se anotó. Cada cachetada, cada insulto, cada grito, los matrimonios que se tiraron allá en la casa, y allá venían, mi hermano, enojados en el carro y entrando aquí como que nada pasó, también se anotó, dice el Señor. O sea, mi hermano, que en el libro de tu vida está anotado hasta los respiros que diste, cuántas veces respiraste, todo eso está anotado. Y ahora, mi hermano, yo quiero meterme un poquito en la palabra del Señor. Hay ángeles. A cada uno Dios nos ha destinado un ángel que ande como un detective. Ustedes se han fijado, cuando uno tiene dudas de su pareja, dice: voy a llamar a los detectives, aquellos, para que me la controlen. Y ahí va la mujer y sale a la tienda. Ahí van los camarógrafos, mire, grabándola. Y se metió a una lavandería, ahí la van grabando, a ver con quién está platicando, lo que sea. Y todo eso se está grabando. Y cuando de repente, mi hermano, aparece una evidencia y dice: esta es la evidencia que necesitamos, vamos a llamar al marido y le vamos a decir: mira lo que anda haciendo tu mujer. Pues aunque usted no lo crea, esas evidencias también se las están reportando a Dios. Mira lo que anda haciendo tu hijo. Mira lo que anda haciendo tu hijo. ¿Qué vas a hacer, Señor? Pues hijo, está en la iglesia. Pero mira, está en la iglesia y está enamorando a la hermanita. Ay, qué tremendo ese hijo que yo tengo, dice el Señor. No, pero no le puedo hacer nada. ¿Y qué hacemos? Anótaselo. Tú anótaselo. Déjalo que un día va a estar delante de mí. Déjalo que un día se va a parar enfrente de mí. Y ahí es donde se van a ver las caras usted con Dios. Ahí es donde nosotros nos vamos a ver cara a cara con el Señor. La Biblia dice que Dios puede ser abogado, o sea que nos puede defender, o al mismo tiempo puede ser un juez que te puede acusar. Yo no sé cuántos quieren que sean abogados en vez de juez. Yo prefiero tener a Cristo como abogado, que defienda mi causa, que diga: no, Él es hijo mío, Él estaba en la iglesia, pero iba a alabarme, a glorificarme, a darme gloria. Míralo, ahí está alabando a Dios, ahí está cantándole al Señor, ahí está aplaudiendo, ahí está levantando las manos, ahí está glorificándome. Óigame, qué lindo que el Señor sea un abogado que nos defiende. Dele palma y dele gloria, dele palma, dele gloria al Señor. El Señor está aquí y nos está hablando. Alabado sea su nombre, a su nombre, hermano. Vamos a leer una vez más Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante de él, cual huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, oiga, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Los libros, porque no solo estaba el libro de tu vida, sino de cada uno de los que estamos aquí. Todos los libros. Oiga, cada quien tenemos un libro, mi hermano. Cada día que amanece, se abre el libro. Cada día que vamos a dormir, se cierra el libro. Oiga, qué tremendo está esto. O sea que ahorita todavía está abierto, no se ha terminado. Y sabe una cosa, el Señor todavía tiene la pluma y tiene el borrador exacto para borrar todo lo que tú has hecho. Acuérdese lo que dice la Biblia: Señor, arranca todo mi pasado y bórralo y échalo a lo profundo de la mar. ¿Por qué? Porque si el Señor lo borra, hermano, si tú te arrepientes, y tú que no le has entregado tu vida a Cristo, tienes el libro tan manchado como no tienes idea. Aquellos que ya le entregaron su vida a Cristo, pero están viviendo vidas a medias, tienen problemas con Dios. Tremendos problemas. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque conociendo la verdad, no hicimos la palabra de Dios. No vivimos su palabra. En una ocasión yo tuve un sueño, y había un hermano de la iglesia. Oiga, qué terrible es esto. Que yo lo conocía, el hermano. Y cuando estábamos, mi hermano, yo en el sueño miré que había una gran línea, una línea grande. Pero, hermano, lo tremendo de esto era que yo no podía salir de esa línea. Quería salir, pero había como una barrera a los lados que no se miraba nada, pero no me dejaba salirme. Y había un hombre con un gran trozo de madera grande, redondo. Y el hombre era mi hermano. Yo no sé si usted ha visto esos hombres que sin camisa, con unos zapatos de esos que parecen así para arriba, de Aladín o algo así. Sí sabe de lo que le hablo, ¿verdad? Una argolla aquí en el brazo. Fuerte el hombre. Unos bigototes grandes. Y una gran espada, hermano. Que pesaba esa espada. Mire, qué tremendo. Y el hombre decía: el que sigue. Y ya venía uno, hermano, sin misericordia. Lo agarraba del pelo así, mire. Y lo ponía y le hacía ¡bas! Y le cortaba la cabeza y tiraba la cabeza a un lado. Y el cuerpo se remolineaba. Mire, se remolineaba bien feo el cuerpo. No sé si usted ha visto cuando a la gallina le cortan la cabeza. Y el que sigue. Y todos asustados, solo nos volteábamos a ver, pero no podíamos movernos. Teníamos que seguir hacia adelante. Ahí iba yo también. Y fíjese, y el que sigue, y agarran al hombre del pelo nuevamente, al que sigue, lo pone ahí mismo y le hace ¡vas! Y le corta la cabeza y la tira por allá, y el cuerpo, y hasta lo pateaba el hombre, el cuerpo por allá. Y hermano, delante de mí había un hermano, y de repente mi hermano, cuando llega el hombre y le dice: el que sigue, y el hombre decía: el que sigue, y agarraron mi hermano, vino un ángel y se paró enfrente de ellos dos. Y le dijo el ángel al hombre: si tan solo hubieras hecho lo que dice la palabra de Dios, si tan solo hubieras vivido como está escrito en la palabra de Dios, porque la leíste, fuiste a la iglesia, pero no viviste la palabra como está en la Biblia. Y sabe una cosa, hubo un llanto en ese momento terrible, mi hermano, ese llanto. Y el hombre, mi hermano, lo agarraron y vámonos que le cortan la cabeza. Atrás de mí iba mi hermano en la carne, después seguía yo. Y cuando yo iba, el hombre gritó: el que sigue. Y yo enfrente de ahí, mi hermano, el que sigue. Y ya me pongo enfrente de él yo. Cuando yo me puse enfrente de él, me volteó a ver. Tú no, quítate, me dijo. El que sigue. Y yo sabía que el que seguía era mi hermano. Yo decía: pues el que sigue soy yo, le decía yo. Me decía: tú no, tú tienes el dinero, hazte un lado, me decía. Yo le decía: no, el que sigue soy yo. Y mi hermano me agarró atrás en la espalda y me dijo: Jonás, hazte un lado, el que sigue soy yo. Y yo le decía: es que no, prefiero que me mate a mí este hombre, pero a ti que no te mate. Y sabe que yo le dije a mi hermano ese sueño y se rió de mí. Me dijo: tú estás loco, solo soñando tonteras, hazte un lado. Y se fue. Ahora él ya está muerto. Imagínese, mi hermano, qué esperanzas habrá para él. Es mi hermano en la carne, me duele en el corazón. Pero alguien que muere sin Dios y sin esperanza, hermano. Oiga, alguien que se va, mi hermano, de este mundo sin Cristo en su corazón, va a ser algo lamentable en aquel día, mi hermano. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Todavía, mi hermano, la puerta está abierta. Todavía Dios nos da oportunidad a cada uno de nosotros. A ustedes jóvenes que me están escuchando, a ustedes, hermano, que me escuchan, todavía hay oportunidad. Todavía podemos salvar nuestras almas. Todavía el Señor está aquí para hacer misericordia. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Dele palmas al Señor y dele gloria. Cristo vive y reina para siempre. A su nombre, a su nombre, hermanos. Y ahí está, mi hermano, el libro de tu vida. Pero le voy a enseñar que también existe el libro de la vida. Pero el libro de la vida es aquel libro donde está, mi hermano, tu nombre y el mío. Más vale que esté tu nombre y que esté el mío. Porque cuando muramos y vayamos delante de Dios, es cuando vamos a descubrir el nombre suyo y el nombre mío. Véngase conmigo a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 17. Cuando lo tenga, dígame. ¿Lo tienen todos? Lucas capítulo 10, versículo 17. Dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, no se alegre tanto de que un demonio se sujete, mi hermano. Oiga, cualquiera que va a una liberación a orar por un endemoniado, y el endemoniado, mi hermano, hace tantas cosas, pero al final usted lo vence en el nombre de Cristo. Oiga lo que sucede. Llega un momento que usted dice: gracias, Señor, porque me diste la victoria, y esa familia, Señor, va a descansar tranquila esta noche, y Señor, la gloria es tuya, y viene bien alegre. Pero el Señor le dice: ¿te alegraste por eso? Pues qué bueno, ¿verdad? Pero no te alegres tanto de que los demonios se sujeten. Mejor alégrate porque sabes que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Hace casi 20 años, un día yo me fui a una iglesia y me postré de rodillas y le dije: Señor, reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo, y Señor, y estoy aquí, Señor, esperando a ver qué haces conmigo. Pero si puedes perdonarme, perdóname e inscribe mi nombre en el libro de la vida. En ese momento, mi hermano, el Señor abrió un libro en el cielo e empezó a escribir el nombre: Jonás López, el 23 de marzo de 1994, allá en una iglesia en Los Ángeles, California, a las 8:30 de la noche, dobló su rodilla, levantó sus ojos al cielo y dijo que se arrepentía de sus pecados. Y aquí estamos para la gloria y honra del Señor. Todavía, mi hermano, mi nombre está en el libro de la vida. Yo sé que mi nombre sigue escrito en el libro de la vida, mi hermano. Mientras yo le sea fiel a Dios, yo creo que Dios también va a ser fiel para conmigo, porque Dios no es hombre que se arrepiente, mi hermano. Dios es fiel y para siempre es su misericordia. Dele palmas al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Ese día, mi hermano, no sé si te acuerdas, el día que recibiste a Cristo, pero ese día fue el día más glorioso de nuestras vidas. Amén, hermano. Amén, hermanos. Pues déjeme decirle que el nombre se puede escribir. Muchos dicen: salvo, siempre salvo. Una vez salvo, aunque peques, aunque te revuelques en el pecado y hagas lo que hagas, tú vas para el cielo. Eso es lo que dice el hombre. Pero la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Oiga, mi hermano, ¿qué tal si yo creyera esa filosofía, que salvo siempre salvo, y saliendo de aquí me voy allá a andar en las cantinas, andar en las discotecas y todo eso, y mi hermano, y al cabo que me voy para el cielo, como quiera yo ya acepté a Cristo? Que facilito, ¿verdad, hermanos? Pero el Señor dice, mi hermano, que día con día nos esforcemos, hermano. Esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes. Yo estaré contigo. Hazle frente al enemigo. No le huya, no le corra. Enfréntate en mi nombre. Pelea en mi nombre. Camina en mi nombre. Sigue adelante. Échale gana. Toma cartas en la vida eterna. Jonás, todavía el diablo no te deja de tentar. Sigue luchando, sigue metiéndote en la Biblia. Camina conmigo, yo estoy a tu lado. No te dejo, no te desamparo, no te dejo en ningún lado. Yo estoy a tu lado, aleluya, y te defiendo de todo ataque del diablo, porque mayor es el que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Poderoso es Dios para guardarnos sin caída. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Dele palmas al Señor. Alábelo, dele gloria, exáltelo y dele su ofrenda de palmas al que vive y reina para siempre. Bendito sea su nombre. Oh, gloria a Dios. Yo sí me regocijo que mi nombre está en el libro de la vida. ¿Cuántos se regocijan conmigo de que su nombre está en el libro de la vida? Aunque el diablo le duela, el nombre es suyo y el mío están en el libro de la vida. Aunque el diablo no le gusta, aunque el diablo no quiera, no va a parar a la iglesia que ha creído en su Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Ahí estaban unos hombres bien contentos. Y les dijo: no, hombre, ¿de qué se alegran ustedes? Alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Oiga, ese es motivo de alegría, hermanos. Es motivo de alegría llegar al cielo un día. Y de repente, ¿quién viene ahí? Jonás. Jonás viene, el hermano Jonás. Sí, el chaparrito, ese. Pásenlo, pásenlo. Y de repente un gran ángel enfrente. está el nombre de Jonás López escrito en el libro de la vida y empiezan a buscarlo. Jonás Pérez, Jonás Contreras, Jonás Alexander, no sé qué, Jonás esto y el otro, no. Jonás, Jonás López, Jonás López, aquí está. Oiga, qué tremendo será eso, ¿verdad? Sí, aquí está Jonás López. Pásale, mi buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Te entra el gozo de tu Señor, porque estuviste en la tierra peleando con Satanás y venciste en mi nombre, aleluya. El diablo no pudo detenerte, y por cuanto no pudo, tú confiaste en mí. Y aquel que confía en Jesucristo jamás ha sido avergonzado. Dele gloria, dele gloria, dele palma, dele palma, dele gloria a aquel que han confiado en el Señor, aquellos que han creído en el Señor, aquellos que le han entregado su vida al Señor, aquellos que dicen: Jesús es mi Salvador, Él es mi sanador, aquellos que están confiando en el Señor, dele palma y dele gloria, porque Él vive y reina para siempre. Apocalipsis capítulo 3. Véngase Apocalipsis capítulo 3. Oiga lo que dice. En el capítulo 3, versículo 4, está hablando a las iglesias. Esta es una iglesia de Dios también, hermano. Apocalipsis 3, 4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre de delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, al poder del Nazareno. ¿Qué dice? Pero tienes unas pocas personas en la iglesia, al poder de Nazareno, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Ahora viene algo muy importante. El que venciere, ¿el que está hablando de vencer el qué, hermanos? ¿De vencer el qué? Antes de vencer al diablo, tienes que vencerte a ti mismo, tus apetitos carnales, tus apetitos, mi hermano, carnales, que batallan contra tus miembros. Tienes que vencer ese espíritu, mi hermano, de orgullo, de chisme, de vanagloria, de hipocresía. Tienes que vencerlo. Ese orgullo, todo eso tienes que vencerlo. Tienes que vencer a Satanás, a sus demonios. Cuando el diablo se te aparezca por ahí, mi hermano, no creas que se te va a aparecer con unos cuernotes y una cola y un trinchete ahí. Ay, mira, soy el diablo, mira, mira. No, mi hermano, el diablo se le va a aparecer como una mujer muy hermosa, o a la mujer se le va a aparecer como un varón muy guapo, muy apuesto, porque el diablo se disfraza de ángel de luz. Y cuando venga por ahí, mi hermano, usted no está viendo a una mujer, usted está viendo a Satanás, que se le ha presentado enfrente ahí tratando de vencerlo. Pero usted dice: Señor, yo soy casado, soy hijo tuyo, soy temeroso de ti, camino en santidad. Señor, ahí viene el diablo, yo sé que ese es el diablo, pero yo lo voy a vencer en el nombre de Jesús de Nazaret. Diablo, no me vas a vencer. Diablo, no me vas a tocar. No me vas a derrotar. Porque conmigo está el león de la tribu de Judá, el Todopoderoso, la rosa de Sarón, el lirio de los valles, el sol resplandeciente de la mañana. Oh, bendito sea su nombre. Dele palmas al Señor y dele gloria. Cristo vive, a su nombre. A su nombre, gloria a Dios. Tienes que vencer. Oye, hermano, pero me lo dijo muy tarde. Ya me venció el diablo. Ya me ganó con una muchacha que andaba por la escuela. Ya me lo dijo muy tarde, hermano. Ya me agarré una novia ya en el trabajo. Pero tu mujer, es que la carne, hermano, la carne. O sea, mi hermano, déjeme decirle una cosa. Que el Señor habla de vencer. Y si habla de vencer, es porque está hablando que hay una lucha. Amén. Que hay una batalla. Que hay un pleito. Óigame, mi hermano. Si conmigo está Dios, si yo contigo, dice el Señor, ¿quién contra ti? Pero la única forma que el diablo te venza es que te apartes de Dios, que te hagas un lado, que le sueltes la mano. Suélteme, hombre, ya tanto agarrarme la mano, déjeme, yo puedo caminar, ya tengo 5 años en el evangelio, yo solito camino. Mi hermano, yo hasta este día digo, Señor, no me vayas a soltar, agárrame bien la mano, Señor. Es más, agárrame la otra si quieres. No vaya a ser que se me suelte una y me quedo con la otra, Señor. Porque yo sin ti nada puedo hacer. Yo sin ti nada quiero. Yo sin ti nada soy. Fuera de ti nada deseo. Solamente estar en la presencia. Porque un día en la presencia de Dios hace la diferencia. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Hermano, vamos a darle gloria a Dios. Hermano, no nos vamos a rendir, hermanos. Todavía hay pleito, todavía hay lucha, todavía tenemos que seguir peleando. No te dejes vencer, sigue peleando. Si el diablo te presenta batalla, agárrate de las promesas que Cristo escribió en su palabra. Agárrate de la mano de aquel que te ha prometido guiarte todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Alabado sea su nombre. Vamos a leer una última escritura. Apocalipsis 21. Apocalipsis capítulo 21. Acuérdese, hermano, que tiene que alegrarse porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Apocalipsis 21, 27. ¿Qué dice? Apocalipsis 21, 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. No entrará ninguna cosa inmunda. ¿Sabe cómo le llama el Señor a los que pecan? Le llama cosa inmunda. Si usted anda pecando, ¿sabe cómo le dice el Señor a usted? Cosa inmunda. Ay, qué terrible está esto, ¿verdad? No entrará ninguna cosa inmunda, dice el Señor. Inmundo significa sucio, apestoso. Porque tus malas acciones apestan delante de Dios. ¿Sí me entiende? Tus malas acciones. Hermano, yo he visto, yo he sabido de hermanos que todavía oyen música. Un hermano me dijo: ¿sabe qué, hermano? A mí me gusta chupar. Yo voy a ir a la iglesia, pero usted no me va a quitar que me guste chupar. Y le digo: es que yo nunca le he quitado a nadie nada. Es Cristo el que nos quita los vicios. Amén, hermano. Es el Señor el que nos quita las malas cosas que tenemos. Otro hermano me dijo: ¿sabe qué, hermano? Yo todavía bebo porque el pastor, él mismo me invitaba a beber. Y yo le dije: ¿qué, qué? Pues sí, era un, no tenía tanto alcohol, un 50%, pero él decía que no era malo. Por eso digo yo, en veces, hermano, me meto en problemas. Una vez me llamó un pastor bien enojado y me dice: ¿por qué anda hablando usted de los pastores? Yo no hablo de los pastores, yo hablo de los que andan mal. Pero si usted no anda mal, ¿cuál es su problema, pues? ¿Verdad? Porque hay gente que el primero que van a aventar es al pastor. ¿Sí, hermanos? Entonces necesitamos que el Señor nos limpie y nos santifique. Amén, hermanos. Necesitamos que Dios meta su mano. Fíjese, antes de usted embarrarle la cara con popó a alguien, si usted dice: le voy a embarrar la cara de popó a ese hermano, y se la embarra, pues antes de que le embarre la cara al hermano, usted ya se embarró la mano primero. Antes de que embarre a otro, usted ya se embarró primero. Y sabe que una cosa, mi hermano, cuando nosotros actuamos mal, nos embarramos. Tal vez no de eso, ¿verdad? Pero nos ensuciamos. Amén, hermanos. Y lo tremendo está que sin darnos cuenta, nosotros creemos que pasó desapercibido, que nadie se dio cuenta, que fue un secreto. ¿Verdad que hay secretos, hermano, que no se lo decimos a la esposa? Hermanos, vea que hay secretos que no se lo decimos al esposo. Cuando pasó aquel muchacho y te aventaste el ojazo ahí, mire, casi se te sale el ojo. Y por allá llegas, ay mi amorcito, cómo te extrañé. Sí, hombre, si hace poquito te comiste un hombre ahí con los ojos. Ahí se escribió todo eso. Pero pregunte quién es la mujer más fiel del mundo, la que está a mi lado. Pregunte quién es el hombre más fiel del mundo, el que está a mi lado. ¿Verdad? Pero todos le fallamos a Dios. No con eso estoy diciendo que nos vamos a ir al infierno. Lo que le quiero dar a entender es que tenga cuidado, mi hermano. Cada día, mire, que vas, se abre una hoja y va a empezar el día. Desde ahí, mire, vamos a seguir. Ahorita termino, ok. 2 minutos, 3 minutos más. Va a empezar el día en tu vida, en la tuya, ok. Y el ángel ya está con la pluma. Mire, antes de que usted se levante, ya está un ángel con una pluma. No me falta una pluma. Pero ahí está, mire. Y desde que te vas a levantar, te está viendo. Y usted se levanta y se metió al baño. Los que se bañan, los que no se fue a la cocina directo. Y desde ahí dice el Señor, mira. A ver, gracias, hermano. Desde ahí dice el Señor, mira este, ni oró. Oiga, qué tremendo. Vamos a escribir. El día domingo se levantó a las 9:30 de la mañana. Bueno, los que madrugan, los que no a la 1 de la tarde, no fue ni a la escuela dominical, está tremendo. Para empezar, se levantó tarde el haragán y ni oró. No oró. Se fue a comer, ni la boca se lavó, imagínense qué tremendo. Así comió el cochino. Ahí está anotado todo, hermano. Y ya va a comer, mire, a ver. Dice, vamos a ver si ora para comer, aunque sea, ya fuera el colmo que no, ¿verdad? Ni cerró los ojos, se lo dijo, Señor, bendice los alimentos, amén. Y se los metió a la boca. Dijo el Señor, ándale. Según él ya oró. No oró para comer tampoco. No oró para comer. Ok. Vamos a seguirlo. Y de repente, mi hermano, está cambiándose y toda la cosa. Y ahí, mire, antes de levantarse, ya estaba pensando en la compañerita de trabajo que iba a ver el día de hoy. Hasta los pensamientos ya lo está notando el Señor. Se fue para el trabajo y en vez de ir a darles testimonio que es un hijo de Dios, se ponía a contar chistes con los compañeros de trabajo. Ahí está, mire, contando chistes con los compañeros de trabajo y riéndose todos. No les decía que era cristiano, se ponía a jugar con la gente que no conoce de Dios. Seguía la vida. Regresó a las 5 de la tarde a la casa. Se sentó. Estaba Don Cheto en el canal 29. Ahí está anotado, hermano. Todo eso está anotado. Yo no sé si sale a esa hora, ¿verdad? Pero me imagino. No, de veras, delante de Dios. Mira, con la mano en la... No, yo se me vino a la mente. No voy a decir, ah, ya sabía, no. Don Cheto, ahí apareció Don Cheto. Imagina, hasta Don Cheto anda en el libro. Y ahí está. Miren, el hermano se clavó en la tele. Y decía, no, pero tengo que ir a la iglesia. El Señor le redarguye. Pero ¿y la iglesia, hijo? No, hombre. Que al cabo hoy es jueves. Ahí voy el sábado, me arrepiento. El sábado voy a la iglesia. Todo se está notando. Y por ahí, mi hermano, el sábado empezó sábado gigante. ¿A qué horas empieza el sábado gigante? ¿Alguien sabe? Ay, me va a decir que no sabe, hermano. Hombre. A las 7, ¿verdad? Y se aventó. No, después del chacal me voy. Pero ¿y la alabanza? Ay, hombre, que al cabo está cantando el que no me gusta. Y ahí está anotando, todo lo está anotando el Señor. Y de repente llega ahí con cara de ¿cómo es? De santo mal pagado, imagínense. Haciendo como que lo agarró la tarde, como que lo agarró por ahí un accidente, estuvo el tráfico. No, mi hermano, ahí estaba viendo tele y riéndose y pelando los dientes antes de venirse al culto. Todo eso estaba siendo anotado. Y llegó acá, míreme, y cuando estaba en la alabanza empezó a ver para todos lados. Y hasta se sentó en la última banca, porque decía, aquí me voy al baño a cada rato y aquí quién me dice algo. Ahí me voy y nadie me dice nada. Y no estoy hablando mal de los que están en la última banca, sino que nomás así anotó el ángel, ¿verdad? Pero todo esto, mi hermano, nuestra vida está siendo anotada. Hermanito, te voy a dar un último consejo antes de terminar. Ten cuidado lo que se vaya a notar de tu vida el día de mañana. Amén, hermanos. Una vez más, para los que no oyeron bien, ten cuidado lo que se vaya a escribir de ti el día de mañana, porque esta noche está a punto de cerrarse la hoja. Amén. Y yo te digo una cosa: el libro tuyo es el que te va a juzgar el día que llegues delante de Dios. Tus obras, hermanas que se vestían bien escotadas, ahí le va a escribir: mira esta vieja sinvergüenza, toda escotada. Escríbale. Y ya era cristiana, ya andaba enseñando lo que no tenía, que andaba toda apretada, parecía chorizo. Escríbale. Ya había oído, hombre, ya había ido. Ya había oído cuando el hermano Jonás decía que se portara bien, que se pusiera como un hijo de Dios. Escríbale esa sinvergüenza. Todo eso, ahí está. Y ahí está escribiendo el Señor todo. El día que tú llegues delante de Dios, se te va a pedir cuenta por todo lo que oíste aquí en la tierra. Cada culto que tú viniste, según a ti se te olvidó, pero a Dios no se le olvida. Cada vez que te ibas de ahí, mires, pasando la puerta, pasando, y de repente empezabas ahí, algo te hizo la mujer y terminaron llegando peleando a la casa, también se está escribiendo. O sea, mi hermano, que cuando estemos delante de Dios, Dios va a ser justo. Yo no te voy a juzgar, dice el Señor. Tráiganme el libro de la vida de él. Ahí se va a sacar. Ahí mire lo que hizo, mire lo que pasó, mire lo que sucedió y todo eso. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén, hermanas. Amén, hermanos. Antes de que pasemos, alguien dirá: ¿y cómo le hago para que mi nombre esté escrito en el libro de la vida? Fácil, dice el Señor. Aquí no está un ángel. Aquí no está un ángel detrás de ti. Aquí está Cristo delante de ti. Y dice el Señor: el ángel escribe tu vida, pero yo no escribo tu vida, yo escribo tu nombre. Entonces, ¿quieres que tu nombre esté escrito en el libro de la vida? Y si su respuesta es sí, ¿qué tengo que hacer? Entregarle su vida a Cristo. Hoy en esta noche, aquellos que andan caminando mal, viviendo mal, usted sabe cómo está viviendo. Yo sé cómo estoy viviendo. Yo sé que hasta mis palabras, lo que yo estoy diciendo, si yo no lo vivo, hermano, tengo doble condenación. Está terrible la cosa, imagínense, peor para mí. Pero mi hermano, si usted sabe cómo está su vida, cómo está el libro, si tiene mancha o no tiene mancha, si está, mi hermano, está mal, lo malo que tú haces en tinta roja, peligro, está escribiendo el ángel y está escribiendo puras malas cosas, malas acciones, malos pensamientos, tenga cuidado. Porque ese libro hoy le puede juzgar para bien o le puede juzgar para mal. Porque si hoy nos vamos, hoy, este día, salimos por esa puerta y el libro está manchado de su vida y de la mía, y Cristo viene esta noche, aunque usted haya aceptado a Cristo, si su vida está mal, está sucia, mayor condenación hay para aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Porque dice el Señor: más te vale no haberme conocido que conociéndome vivir una vida mala delante de Dios. Yo no le voy a decir quién, yo le voy a decir todos los que quieren que su libro se le borre en este día y empezar desde esta noche para allá un libro nuevo. Se puede hacer solo reconociendo que le hemos fallado a Dios. Si alguien, mi hermano, quiere que su libro se le borre lo malo y desde hoy empezar una lista nueva, y quiere vivir una vida recta delante de Dios, yo le voy a invitar que se ponga de pie. Todo aquel que quiere que su libro, sus malas acciones y todo se le borre, póngase de pie y venga aquí al altar. Usted con su boca le va a decir, porque yo no puedo decir: Señor, hazle un libro nuevo a la hermana. No, eres tú el que vas a pasar. Eres tú el que necesitas arreglarte con Dios. Todo lo que hicimos, todo lo que pensamos, todo lo que hicimos en nuestras casas, todas las malas acciones, los malos pensamientos, todos los insultos que le dimos a la mamá, al papá, inclusive al esposo, a la esposa, todo se está escribiendo. Yo le invito de parte del Señor. Mire, si usted me quiere creer o no me quiere creer, a mí me tiene sin cuidado, mi hermano. Yo ya le prediqué la palabra de Dios. Yo de aquí para allá, hasta eso se está escribiendo. Mira, oyó y le valió un comino. No te preocupes, anotamos aquí. Todo eso lo anotamos. Entonces, hoy es el día. Yo no sé, mi hermano, pero yo necesito que Dios borre el libro. Y Dios lo borre completamente. Yo imagine, yo lo necesito en esta noche. Y lo confieso con mi boca. Señor, bórrame ese libro de manchas. Bórrala, Señor. ¿Y con qué la borro? Con tu sangre, Señor. Con tu sangre es el borrador, Señor. Es lo que tú ocupas para borrar esas manchas que están en el libro de mi vida, Señor. Bórralas con tu sangre, Señor. Quita, Señor, todo lo malo, lo sucio, lo que no te agrada, Señor, lo impuro, Señor, toda mentira que he dado, Señor, en mi vida cristiana, Señor, todos los pecados.